Italia, para perder Europa, un momento en el cual en Italia estaba publicado ya el Decamerón y cogía su estructura para la obra. No, está bien. No, gracias. Mira que se puso muy grande aquello, por eso no estoy copiando. Copia la estructura del Decamerón. Ni más ni menos. Chaucer era, para la época, lo que se llamaría un hombre por demás de sabio, no solamente la parte literaria, sino la parte cultural en general. Es uno de los primeros que escribe, por ejemplo, el Tratado del Astrolabio, para ver de lejos. Y bueno, tenía un conocimiento cultural de la época superior a muchos de sus contemporáneos o poetas. ¿Qué es lo que va a hacer en su obra, en estos cuentos de Canterbury? Va a comentar como fábula general o como lineamiento general, que es lo que engloba todas las narraciones, así como estaba la peste en el Decamerón. Él va a poner en estos cuentos de Canterbury un viaje, una peregrinación justamente a la Canterbury, donde se encuentra la catedral de Santo Tomás Becket, que es de alguna manera, en comparación, lo que en España es la peregrinación a la peregrinación está durante todo el año. Santiago de Compostela. Perfecto, muy bien. Su valor en inglés sería la iglesia de Santo Tomás en Canterbury. Está tiene el mismo valor. En esta peregrinación, todos estos días de peregrinación van a compartir, van a transitar ese camino distintas personas. Y ahí está la riqueza de por qué este cuento llega a nuestra época y nos sirve para ilustrar toda una serie variopinta, esta palabra es tan antigua, de lo que sería la conformación social de la época. Porque él va a poner 28 personas con el 29 que van a transitar esa peregrinación hasta esa catedral. Bueno, la riqueza, ¿por qué es rico leerlo? Porque cada uno de esos personajes va a estar representando a cada uno de los estamentos sociales de la época. Entonces ahí vamos a ver bien claro, quiénes eran los que más dinero tenían, los que eran considerados mejor socialmente, los que eran considerados que tenían alguna que otra moralina, por así decirlo, así que mostraban una cosa pero que en realidad era otra. Entonces, en esa convivencia de esos de todo ese viaje, uno va conociendo a esos distintos personajes y a esas a esos distintos estratos sociales. Y vamos a encontrar en uno de los personajes, entiendo, pero en uno de sus cuentos, que vamos a leer para que quede un poco más claro, la particularidad de Chaucer como autor de transición. Ya habíamos dicho que era transición cuando un movimiento estaba en decadencia y iba asomando otro. Al igual que Boccaccio, ¿se acuerdan que, si bien pertenecía a la Edad Media, ya tenía bastante atisbos de renacimiento? ¿Por qué? Por la manera en que delinea sus personajes, por las características humanas y las pasiones humanas que le pone a sus personajes. Ya eso es bien de bien del renacimiento. Si bien su vida, su momento histórico es bien de la Edad Media. Lo mismo va a pasar con este autor. Es de la Edad Media, pero ya tiene como una visión a futuro del renacimiento. Y eso queda bien claro en la lectura que vamos a hacer de uno de... No, ese cuento no lo vamos a leer, porque ustedes tienen la Dama de Vacío. Bueno, entonces le explico el otro y pues después vamos a explicar por qué leímos la Dama de Vacío. Pues siempre son los dos cuentos que más o menos se nos sirven. El cuento que queda bien claro, que es un autor de transición, es el cuento del caballero. El caballero, el clásico caballero andante, hombre aguerrido, de lucha, que va atrás sus ideales y todo lo demás, un hombre sumamente injusto, serio, va en compañía de su hijo, su hijo menor, que también hasta la vez es de arquero de su padre, caballero. Ahora el hijo va corriendo detrás del caballo, tiene una flecha con una pluma detrás, vestido muy pintorescamente. ¿Qué es lo que simboliza para la época? ¿Cómo cambia, ¿tá?, la visión del hombre de alguna manera? ¿Tá? Uno mucho más rígido, más más parapetado, en no salirse de sus de sus esquemas. En cambio dijo, ya más renacentista, preocupado por él, por pasarla bien, ¿tá?, con una visión estética de la vida, cosa que el hombre adulto no, ¿tá? Por eso la lectura de este cuento nos refleja bien esta época de transición. Como decíamos que tenía la misma estructura que el de Camerón, tiene un prólogo, presentación del personaje, y después el cuento que cuenta el personaje, ¿tá? Es bastante similar. La lectura que nosotros vamos a hacer es, por un lado, la introducción general, es decir, eso que le da lineamiento o que le da marco a toda la historia. Y por el otro lado, el prólogo y el cuento de la dama de Bath, o de la comadre de Bath, según la traducción. Ahí vamos a ver a esta mujer viuda ya 5 veces, cómo es una adelantada a su época en su manera de pensar. A nadie se le podría pensar en plena Edad Media las cosas que pensaba esta mujer desde la óptica de la mujer, esto de que al hombre lo tenía completamente a sus pies y dominado, cosa que para la época obviamente la mujer era mucho más sumisa y respetaba las órdenes de los hombres, bueno, esta mujer no. Y bueno, arranca contando toda su experiencia de vida y por último nos da una narración, ¿tá?, ficcional, porque también a la noche, después de comer, se reunían a contar su historia, y bueno, ella va a contar su historia también plagada de fantasía, ubicada en una época remota, ya por la época del rey Arturo, y todos los cuentos de la madre y cualquiera del otro, tienen a su vez una especie de moraleja. Todavía eso de moraleja o de enseñanza queda de lo que es la Edad Media, menos que la Edad Media, los textos casi siempre eran morales o didácticos, es decir, que en su lectura uno podía encontrar una manera de enseñanza y demás. Entonces, para la otra clase leemos los cuentos de fantasía, la introducción general o la presentación general, el prólogo y el cuento de la dama o comadre de Bath. Bien. ¿Y por qué traemos a colación esta palabra de intertextualidad? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la escuchó alguna vez? ¿Alguien se imagina qué corre con esta palabra? Interrelación al texto. Bueno. ¿Por allá algo que se le ocurra? ¿Nada? Bueno, entonces nos quedamos acá con la definición de, suponía que no estaba tan ligada, es justamente la relación textual o entre textos, ¿tá?, que se plantea como un juego o recurso literario. Es un juego o recurso literario que muchas veces, o la más de las veces, es lindo saberlo porque justamente plantea esa, es lindo saber el poder relacionar una obra con otra a partir de este juego y ver qué es lo que propone la nueva obra con respecto a la anterior y ver justamente esa cuestión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros leemos un texto moderno y no nos damos cuenta que está jugando con otro anteriormente. Y sin embargo lo podemos leer, lo podemos entender, y sin embargo, ¿tá?, nunca saber si es un juego literario, un intertexto con otro. ¿Tá? Ese es el valor. Es decir, cuanto más lecturas tengamos nosotros, muchas veces podemos hacer relaciones con otras obras. ¿Qué es esto? Nosotros nombramos un texto anterior, un texto moderno. Tenemos el hipotexto y el hipertexto. Hipo por debajo, hiper poco más grande, ¿verdad? Sería la definición de esos dos prefijos. ¿Qué quiere decir? Que esta obra moderna, ¿tá?, va a tener en su interior algo de un texto anteriormente escrito. escrito hace mucho tiempo, escrito en la misma época, indistintamente. ¿Qué se puede copiar este hipertexto? Personajes, situaciones, estructuras, es indistinto. Por ejemplo, el Minotauro de Borges. Muy bien, ¿ah? Su hipotexto. ¿Ah? Nosotros decíamos recién acá esto de Chaucer. Chaucer es el hipertexto, un texto más moderno en su época, que copia la estructura de otro libro contemporáneo, es que es el de Camerón. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo leer Chaucer ahora y no conocer vocal y la obra de Chaucer, entenderla, me parece bárbaro, y ser su libro de cabecera y nunca enterarse que hubo un Decamerón anterior, ¿verdad? Pero si uno conoce las dos obras, uno puede establecer ciertas comparaciones, está buena esa comparación, a ver qué le puso uno, qué le sacó el otro, y ganar en riqueza literaria, de alguna manera, en el análisis de los textos. ¿Cómo estás en internet? No tenemos internet. No hay internet, no, si no te decís que tus compañeros pueden tomar nota porque es algo. Igual tengo una enciclopedia quedando sin internet, por ahí lo podemos encontrar. ¿Qué necesitas? No, porque es una letra de canción. Ah, no, entonces. Ah, yo tengo. Ah, Juan tiene el teléfono. No, pero no hay problema, te la canto yo. Bueno, Nada, para que veas que este juego literario que parece tan. Busque, Juan, busque. ¿No tenés zapatilla? Sí. No me la da. Sí, toma. ¿Eh? Maquillar de tango, ¿lo pensaste alguna vez? ¿Cómo? Lo escuché, pero no, la letra no tango. Mágica. ¿Maquillaje? Para que vean que la cosa cotidiana también está en esto del hipertexto. No es que solamente me tengo que remitir a lo literario. No sé qué pasó acá, tengo un problema. Me olvidé, ayer te me olvidé de mandarte un mensajito para que me traigas. Bueno, pues, ¡ah! ¡Pero sí, vos! Yo me lo sé. No, no es cierto, tu calendario. Me alegro. ¿Por no lo puso? ¿Sí? ¿Te masajaste el calendario? No, no, porque dijo que me dio. Al menos me descarga. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Lo mostraste, Juan? No puedo ahora, como no tengo batería. Entonces es algo de intelectualidad y vamos a ver qué obra, además de Chaucer, vamos a leer como obra de hipotexto e hipertexto. Vamos a leer el hipotexto, vamos a leer el hipertexto y vamos a generar la comparación de esas dos obras. Para que les quede más claro que es intertexto, vamos a dictar una definición que da acá este texto. En este caso, está sacado con El Reñidero de Castillo del Checo y Electra, ¿verdad? Que son dos obras que también tienen algo en común y por eso se publican juntas. Y entre las actividades que tiene detrás está esto de intertexto, ¿verdad? Es decir, que es un tema que se ve que es. Que es común trabajar hoy en día en, en las clases con los chicos. Les he dicho bien la definición de intertexto para que les quede correctamente copiado. Pero lo entendieron, ¿no? Más o menos. Porque por ahí acá habla demasiado y. Bueno, un texto puede modificar a otro anterior. Un texto puede modificar a otro anterior. Cuantitativa o cualitativamente. Un texto puede modificar a otro, cuantitativa o cualitativamente. Punto aparte. Estas operaciones se pueden realizar por ejemplo variando la distribución variando de espacio textual. Para el discurso de cada personaje, dos puntos. Para el discurso de cada personaje. Dos puntos. ¿Se puede hacer callar? Se puede hacer callar a un personaje. ¿Qué habla en el contexto? ¿Se puede hacer callar a un personaje? ¿Qué habla en el hipotexto? ¿Cómo? Darle la palabra a otro. Darle la palabra a otro que no la tiene. En el texto anterior, o agregar personajes. Pum. También es posible hacer hablar a un personaje menos. También es posible hacer hablar a un personaje menos. O ampliar sus parlamentos. O ampliar sus parlamentos. En el hipertexto. ¡Pum! Fíjense que es una cuestión de teatro, muchas veces obras de otros países y demás que hay que ponerlas y montarlas en este país, se hace lo que se denomina adaptación, la adaptación de un texto, ¿sabes? Para poder representar. La adaptación es una manera de intertextualizar el texto original, yo realizo las modificaciones necesarias para que el público pueda llegar a interpretar, ¿verdad? Es decir, el director, ¿sabes? Lo que está haciendo es una intertextualidad con el texto anterior, ¿verdad? No lo representa tal cual, sino que le hace las correcciones necesarias para que llegue al público actual de una manera que no pueda llegar a entender. Eso lo vamos a ver después cuando veamos un poquito de teatro, lo que es semiótica del teatro. De Toro lo va a ubicar a esto de intertexto como como parte de un proceso que lo llama cultural, es decir, como una obra para un país, para determinado momento, sirve y el texto está bueno, pero cuando quiero representar ese mismo texto en otro país, con otra cultura, con otra visión, yo le tengo que arreglar ciertas cosas, o quitar parlamentos, o darle más importancia a un personaje por sobre otro de la obra original, para que el nuevo público pueda llegar a entender, ¿está? Que es lo que ocurre casi siempre. Bueno, y queda otro poquito. Dice, la amplificación que un hipertexto, la amplificación que un hipertexto hace de su hipotexto, la amplificación que un hipertexto hace de su hipotexto, puede pasar enteramente puede pasar enteramente. Por un cambio. En la valoración con la que se juzga a los personajes en el texto. Tiene que contrastar eso. Está muy bueno. La de drama es un tres, pero está como que tiene tres. novela para adultos. Ajá, y el resto para adolescentes. Bien. Me acuerdo si en un pasó sin arte ni parte. No llega, ¿no? No, no salí de nada, pero tiene para mí todo el dinero de eso. Bien. No pudo aprender que me dio. No, no, le digo a él que era el actor. Entonces, las obras que vamos a leer para analizar este juego y demás, más adelante, que después de esto viene la otra cosa, para que lo vayan consiguiendo. Antígona y Antígona Reyes, ¿ya? Mariscal. Ya desde el nombre ya hay intertextualidad, obviamente. Vamos a ver en qué radica esa. Soy Mariscal, tengo abajo los aires. Que no es el gato que mi hija le puso igual al gato, pero no. Es el libro que está. ¿Lo vale? Ya lo leí. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, sí, igual lo leí mucho. Pero sí, sí, está bueno, está bueno. Son cortitos, vale, por lo menos las versiones que son cortas. Son relativamente cortos, pero con una profundidad, digamos, en tanto el sentimiento del personaje que es. Pero lo tengo como lo más. Porque lo leí en una época que no entendí que yo era adolescente, viste, como un lío que te pega porque por ahí está en el momento tuyo. Y ese de el banquete de Cerro del me pareció un libro divertidísimo y con mucha cosas. No, voy a quitar. Ahora con lo estás leyendo. No, la profesora. Yo, Angelina. ¿Tengo que firmar allá yo no? ¿Tengo que firmar alguna notificación, algo? Porque la otra vez no tiene. Creo que sí. ¿Le pregunto a Quique? Preguntarle si lo tiene acá o por ahí quedó en la 12. Yo te lo firmé miércoles. ¿Quique es el nuevo director ahora o no está más? Ah, porque vi que no estaba más que asumido, digamos. Sí, sí, ya. ¿Cuánto? González. No. Mabel. Jessica, vamos a verlo. Jessica. Vamos a ver. Jessica, ¿cómo suena? Pero no sé si exactamente lo mismo. Olga, no está. Ya te digo. Olga. Bueno, Jesús, nosotros. Algo puedo decir. Bueno. No te metas, Y aquí por ti a llorar, llorar, gemir y para lamentarse, dejar su pie. Pero bonito, compulsivo. Inspiraciones largas y entrecortadas. ¿Qué pasó? Mirá que ya le mandó una raya. No, ¿cómo? ¿Cómo? Cintia. ¿Está Borges? Sí, no está. ¿Sí? Juan. Claro, bien, ¿Juan solo o Juan de? Juan Manuel. Ay, qué lindo, Juanma. ¿Qué Juanma? Juan. No, está bien, Juanma. No, no, no, no, me gusta. Bueno, Juan Manuel. Me gusta Juan Manuel, sí, me gusta. A mí no me gusta Juanma. Aparte es difícil de nombrarlo, Juanma. Juan Manuel. Y aparte, a mí se me hace. Juan Manuel, sí. Que me hace ir a la playa, dice. Vamos a la playa, la juventud donde quedó. Vamos, a la playa está tan lejos. Bueno, ya que vamos a darle... Todo tiempo pasado desde que fue mejor. Mentira, no creo en eso, pero no importa. Mejor, miramos más joven y todos nos parece más lindo. Ahí está, eso es lo que digo yo, ¿no? Pero antes no pasaban esas cosas. No pasaban, nada más que uno te... ¿No es la frase de vos esa que dice lo pido de la juventud que ya no pertenecemos a ella? Uh-huh. Es buenísimo. ¿Sí? ¿Cuál es? Lo peor de la juventud es que ya no pertenecemos a ella. Bueno, vos lo podés decir. Ay, pero vos lo ves a gente mayor que se empieza... Bueno, yo soy gente mayor también. Ah, no, la que te dice. Ay, no, no, la juventud está toda perdida. La juventud está... Esa vieja, esa vieja que ves que se ha tenido... En tus tiempos, ¿qué? Nada le ha contado a la mujer. Por favor. Ahora ha hecho vereda ahí en la disco, pero está guanea. No, claro. No, no, te da bronca, la verdad es que te da bronca. Bueno, ¿qué te pasa? He discutido con mi viejo por eso. Ah, ¿qué te decía? Eso no, te decía. Porque... ¿Sabes? Me estoy diciendo... Y de manera que después ellos no se pueden tener otro rato. Sí, sí, sí. Y mi viejo era mi chiquito así, pero... Además cosas muy pesadas haciendo, cosas que no las ponen en serio, las cosas que te pasan. ¿Qué que te quedó iba buscando para leerlo. El próximo encuentro hacemos esto, el encuentro de Cantarrota. Y después nos dedicamos a eso. Y para leer esto, vamos a ver esto primero. Vamos para que se una idea. Como para ser bien ocupado. ¿Todavía sigue pasando lo mismo de siempre? ¿En qué? ¿Con la señora sigue ninguna? Sí. Sociura, si no tengo un PIB, la de que va, obvia. O sea, literatura que me encanta, pero hay cosas obviamente que no se necesitan. No, no, la lingüística de alguna manera se estudia muy bien los textos, pero la parte literaria la destruye. Y buscándole toda la... la parte propia de la lingüística, la parte literaria se pierde, ¿sabes? Por eso siempre cuando te gusta leer o analizar la materia, siempre es lindo que se llame teoría literaria, todo además porque es propio de lo tuyo, pero después toda la parte lingüística es particularmente la parte. Yo quería la valía porque la verdad es que la vida, ¿no? No es que me la compre y no lo tela de nuevo. Pero claro, esa de 3 meses, igual que yo ya, yo tengo la estufa de leño, pero claro, tengo gas natural. Todo el día me levanto, lo primero que hago, ¿viste? El último que se acuesta la paga. Y en mi cuarto tengo eso, que me con el frío calor, ¿viste? Que arriba de la puerta, para el frío es divino, para el calor, olvídate que existe. No me linda nada. No te enfría nada, te morís. Ah, no te enfría nada. Pero para el frío sí. Ah, al revés. ¿Cómo es la calefacción en la casa de Juan Barbero? ¿En casa? ¿Cómo es? ¿Es central? Mucho bolete, mucho bueno. Imponente porque no nos... No, sigue, te sacan, sí. Aplaudido. ¿Alguien sabe qué es toda esa letra? Porque vamos a partir de acá, porque a partir de estas tres cuestiones empieza un autor llamado Toro. Y su libro justamente es Semiótica Teatral, muy original para ponerle nombre a su libro. Va a empezar a estudiar justamente el teatro desde una visión semiótica. No vamos acá a entrar, vamos a quedar tranquila, en definir lo que es semiótica, porque definir semiótica es una definición muy propia de la lingüística, es tan considerada que la ciencia tiene objeto propio dentro de estudios y demás. Y a medida que entra en cada autor, qué visión le va poniendo de cada cosa, demás, nosotros solamente vamos a decir que la semiótica es un estudio de signos. Esa sería la definición de lo que es semiótica. Semiótica es estudio de signos en un momento determinado, ¿verdad? ¿Y qué valor tiene justamente ese signo por sí solo o en un momento determinado? Estudio de signos con valores determinados y tiempos determinados. El estudio del signo por sí solo, que significa y puesto en un momento determinado, ¿qué otro valor adquiere? No, determinable, no sé, ¿qué signo sería para enseñar el signo? ¿Y qué es? ¿Vos me estudiaste el signo? No sé. Dale más de eso. Deslumbrar la cuestión. Lo que recuerdo era que, por un acuerdo, si está bien, porque no me acuerdo la verdad, ¿sí? Signo es como la letra, ¿sí? ¿No? Cuando cambia la letra, cambia el significado de la palabra y a la vez cambia el signo. Parecido. Aplicado al lenguaje. Se lo explico así, ya va a insistir. Y ahora la clásica. Culpa más, yo ni lo digo. Ahora lo bien. Bien, van a ver si ustedes encuentran a Saussure. Saussure es un lingüista, ¿verdad? Se dice que es el padre de la lingüística moderna. Saussure. Vos jugás a fotocopiar en un momento. Sí, pero constantemente. Bien, siempre que se organiza Saussure arranca por ahí, ¿sabes? Porque él dice que todo, basándose en el idioma, toda palabra en sí es un signo, ¿sabes? Que tiene dos componentes, el significado y el significado. Terminal. Significante son esas letras que unidas, ¿sabes?, forman un significado determinado. La suma de letras A, R, B o L, ¿verdad?, es significante, es lo que yo digo, ¿verdad?, uno detrás del otro, no lo puedo superponer, ¿verdad?, en esa cadena, este significante forma en nosotros mentalmente un significado. ¿Está ahí entendido? Este es el signo lingüístico. La cuestión viene después hasta ahí, perfecto. Lo que estudios posteriores hacen es con respecto a esto, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo una cadena de letras que forman palabras, hasta ahí perfecto. El problema sucede acá. Cuando, si yo en este momento digo la palabra rueda, ¿sí? Es el significante. Si yo te pregunto, que, o que dibujemos, qué rueda te imaginaste vos, vamos a tener, no sé cuántos somos, pero va a tener, cada uno se mete en una rueda distinta, la imaginemos redonda, con este, todo, la generalidad está siempre, ¿está? Pero cada uno la vio a su manera distinta, lo que va también es esto. Y acá vienen los problemas, está muchas veces de interpretación, ¿vieron cuando una palabra se puede interpretar de distinta manera? ¿Está? La palabra es la misma, lo que va a cambiar es el significado. ¿Entendido? Y a partir de ahí empiezan a sucederse distintos estudios, ¿sabes? De cómo puede un mismo signo tener distintos valores de acuerdo a donde lo diga, en donde lo ponga. ¿Entendido? Mucho tiempo después, otros lingüistas llevan esto del signo ya dejado de parte lingüística, sino a la parte cultural, como muchas veces ciertos comportamientos, ciertas modas, ciertos usos y costumbres también son analizados desde el punto de vista semiótico. Entonces el uso o no de un color de moda, ¿sabes? Se usa el verde manzana y bueno, entonces para pertenecer o demás yo me pongo el verde manzana porque queda bien. Eso es un signo, ¿sabes? Lo que yo estoy haciendo usando esto, ¿sabes? Es un signo, ¿tá? De que pertenezco o quiero pertenecer a la moda de ese tiempo, ¿tá? ¿Entendido? Es decir, son signos más bien culturales, es decir, cómo eso que yo efectúo en un momento determinado tiene incidencia o relación con lo que está pasando, o qué sé yo, escuchar determinado tipo de música, ir a determinado tipo de lugares, también refleja de alguna manera, un significado de acuerdo de mi persona, ¿verdad? Que yo, qué sé yo, me vista de tal moda, vaya a tal lugar y tome tal bebida, en el otro voy a crear una imagen, ¿verdad? Determinada. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque vieron que hay mucha gente, yo, te viste divino, huele bien, entonces vos ya te vas dando una imagen, ¿verdad? De esa persona. Te vende una imagen, después por ahí, nada que ver, ¿verdad? No, no, no. Te ven una imagen, yo me la imagino de tal manera. Eso estaba pensando de ella, pensé. En un guarito, bueno, sí, no bien. Porque nos guste. A mí. No, pues está bueno en un cumpleaños. Eso sí, te va a pagar donde puede volver. No, oh, puesta, ya te digo que. Así, a vos. No hablemos. Bien, entendemos más o menos lo que es semiótica. Lo que va a hacer la semiótica teatral es analizar cada uno de los componentes de la situación teatral, ¿tá? Y qué incidencia o qué valor agregado le aportan a la obra, hasta a la obra literaria, exactamente. Entonces, ¿por qué partimos de esta cuestión tripartita? Tres partes según Deleuze. El TDE es texto dramático, ¿tá? El TV es texto virtual y el TE es texto espectacular. Con esas tres, texto dramático, texto virtual y texto espectacular. ¿Eh? Bueno, el libro es un toco así, vamos a bajarlo y a transponerlo para que sea así, en tres palabras. ¿A qué se refiere con texto dramático? El texto. ¿Sí? Con todas las particularidades del caso, separado en actos, escenas, cuadros, personajes que dialogan, el nombre de los personajes, entre paréntesis y tal, las acotaciones o didascalias, que es el nombre correcto que tiene, ¿está? Todas estas particularidades que ya teóricamente las conocen, ¿no? Leyeron alguna obra en un teatro o leyeron alguna obra más o menos, mira, es el texto dramático, ¿qué más? Bien. Pregunta para gente inteligente. Hola. Cris. se escribe una obra de teatro? ¡Muy bien! ¡Ya que llega! ¡Por fin! A veces cuesta que salga de esa respuesta. Porque nos vamos a lo más difícil y nunca nos vamos a lo más obvio. Y en toda obra de teatro, lo más lindo de una obra de teatro es verla, no leerla. ¿Ah? Cuando uno lee una obra de teatro, es un fiasco, una porquería, ¿sabes? Porque primero se habla todo. A diferencia de un cuento que vos tenés un narrador que te va contando la historia, entonces vos más o menos te la vas imaginando, pero tenés la voz del narrador que te va llevando la historia. En el teatro no tenés nada. Nosotros nos hacían leer las obras que usaban de pie y todas, eso nos hacían leerlo. Ahora mis hijas, por ejemplo, pasan vos, y las hacen leer. Bien. No he leído. Y en... más. Totalmente, porque ya la voz de un personaje está. En cambio, imagínense, cada uno por ahí ha leído obras de teatro a lo largo de la primaria o secundaria. Cuando leíamos, teníamos que ver quién decía, quién era el personaje, lo que decía, imaginar lo que decía en paréntesis, el movimiento que hacía, el otro que le contestaba. Entonces, mientras sean dos, bueno, más o menos poder. Ahora ya cuando tenés un diálogo de cinco, está la de Barranco, todas las hermanas, quién decía cada cosa, quién estaba enamorado de acá, y tenías que volver. Se te complica, es más, yo me siento en el teatro, lo digo, maravilloso. Entonces, la obra de teatro se escribe con el fin de representarla. Como objetivo está la representación de ese texto. Lo que pasa es que, bueno, obviamente en la escuela nosotros somos actores, no podemos estar pagando comedia de teatro. Lo más que podemos hacer es, como bien hace la maestra de Turia, es, bueno, vos haces de tal cosa, tal otro, y otro lee las acotaciones, entonces más o menos queda en claro el texto. Ese es el texto dramático. El objetivo dijimos que es la representación. Texto espectacular. El texto espectacular es el texto representado. Cuando este texto dramático se convierte en espectáculo. ¿Sí? Texto dramático es el escrito. Texto espectacular es el texto representado. Me la vas a hacer en los árboles mueres de pie. Mientras vos leas el libro va a ser texto dramático. Un sábado a la noche tu marido, tu amante, tu pareja te invita a ver los árboles mueren de pie en el teatro. Está en el texto espectacular. ¿Está? Salvo que te compre un libro y lo lean juntos. Ahí sigue siendo texto dramático. ¿Está? Bien. Entre uno y otro va a haber diferencias atroces. Atroces en el sentido de riqueza de signo. En el texto dramático, el único signo a develar y a entender, ¿cuál es? La palabra escrita. Ese es el único signo al que tengo que estar atento. Yo leo, ¿sabes? Y tengo que ir descifrando, como cualquier texto, qué quiere decir. Quiero que me contestes lo que voy a preguntarte y que seas completamente sincero, dice Nelida. Y Oreste. No soy fácil de soltar la lengua, tendrás que hacerlo por tu cuenta. Lo único que tengo que hacer es leer, interpretar lo que está escrito. Darle sentido a estos signos lingüísticos que aparecen acá. Lo bueno de la parte escrita, si hay que buscarla algo bueno, es que si yo no entendí algo, puedo retomar la lectura, ¿sabes? Volver a leer hasta que encuentre sentido a lo que quiere decir. Puedo hacer un análisis mucho más profundo del texto porque lo estoy viendo y puedo analizar, puedo detenerme, puedo comparar. Ese es el único signo que puedo analizar en el texto dramático. ¿Qué otros signos puedo analizar en el texto espectacular? Puedo analizar. La escenografía, la voz, la iluminación. Thank you. Sí, mi marido está lindo. La... Ah, bueno, sí, sí. Bien. Puedo ver más. Ah, bueno, también muchas veces es importante. Y casi que entra en un signo la sala teatral donde se representa una obra. ¿Por qué? Hay ciertos teatros que ya de por sí, de solo nombrarlo, inconscientemente o conscientemente, sabemos que las propuestas de ese teatro suelen ser buenas, suelen ser de buena calidad, ¿verdad? Y demás. Entonces, ya ir a comprar una entrada de ir a un teatro a esa sala ya me está dando, ¿verdad?, como la seguridad de que el espectáculo que voy a ver va a ser bueno, ¿verdad? Entonces también influye en la sala teatral donde se esté representando. No siempre, ¿verdad? Puedo ir a ver en un teatro Joander o sin demasiadas pompas, una excelente obra, una excelente puesta en escena, y voy a un teatro maravilloso, de renombre y dentro del circuito comercial, que es completamente un fiasco, ¿verdad? Es indistinto. Pero inconscientemente, semióticamente, la sala teatral ya me está predisponiendo a tal o cual cosa, qué sé yo. Si tengo ganas de ver una ópera, voy al Colón a sacar una entrada, y casi seguro que no falla, casi seguro, ¿sabes? También de acuerdo al gusto o preferencia de cada uno, pero la puesta en escena, el sonido, bueno, ya me está diciendo algo, ¿sabes? En cambio, voy a ver una obra teatral, una ópera en otra sala, y por ahí me queda alguna duda. ¿Cómo será? Por eso lo contesto con fe. Todas estas cosas también son importantes de analizar. Y analizar porque, ¿qué hace el semiótico teatral? Lo primero, lo que tendríamos que hacer todos, creo, antes de ir a ver cualquier obra, es leerla antes. ¿Ah? ¿Por qué? Si yo leo antes, puedo analizar después lo otro, es decir, ¿cómo se puso en marcha ese texto dramático? ¿Cómo se convirtió en espectacular? ¿Qué tiene que ver con esto de virtual y ahora lo fijamos? Bien, puedo analizar la escenografía, la música, la iluminación. Sobre todo, ¿vieron cuando una sala están representando algún tipo de actuación en un momento? ¿Recuerdan algo? ¿Vieron que se apaga la luz sobre una parte del escenario, se prende sobre otra y aparece la parte de su mía, después se apaga esto y vuelve otra vez? Es decir, hay manejos de iluminaciones o cómo se va atenuando para crear distintos climas, ¿verdad? Eso es la parte de iluminación. Vestuario, el color del vestuario muchas veces tiene que ver con con la temática, ¿verdad?, de la obra. El maquillaje muchas veces, si están exagerados ciertos rasgos. ¿Qué es la kinésica y la proxémica? El deambular en el escenario y la cercanía entre los personajes, que también se analiza, ¿verdad? Si hubo contacto o no entre dos personajes. Y si un personaje recorre o no todo el escenario, ¿qué valor tiene que recorra todo o se quede siempre en un mismo lugar? ¿Verdad? Eso lo estudia la kinésica y la proxémica. Texto dicho en comparación con el texto escrito, es decir, ¿cuánto de este texto quedó representado y cuánto de este texto quedó acallado, no se dijo? ¿Y qué valor tiene? Porque muchas veces el no decir cierta parte de este texto está hecho con cierto sentido, ¿sabes? Haberle sacado cierta parte tiene un valor, ¿sabes? Muchas veces lo no dicho tiene tanto valor como lo dicho, ¿sabes? Bien. Nosotros decíamos que este y el texto dramático, uno son un texto espectacular. Tenemos el texto virtual. ¿Qué significa virtual? Definición fácil de virtual, ¿cuál sería? ¿Cuánto? Algo virtual. No. No está Fernando, lo escucha por Fernando. Algo virtual, el texto no existe. No existe, no tiene existencia propia. ¿Ah? No tiene existencia real. ¿Ah? Entonces, el texto virtual es cuando un director lee un texto dramático y te imaginas cómo lo va a representar. Ese es el texto virtual. Es más, nosotros cuando leemos una obra cualquiera, a medida que leemos vamos imaginando cómo será el personaje, cómo será esta que está hablando, cómo estará vestida, más allá de las ayuditas que te va dando el autor. Cada uno de nosotros, a medida que va leyendo una obra, se va imaginando. Ustedes van a leer Antígona o Antígona, pero seguramente la Antígona que ustedes imaginan no va a ser igual a todos. Y el libro es uno solo. ¿Está? Entonces, esa imaginación, esa cuestión de cómo cada uno imagina esa obra, cómo la imagina dentro del escenario, forma parte de lo virtual. Si como directores tienen la oportunidad de ponerla, ¿tá?, en una sala teatral, la van a convertir en texto espectacular. Eso que imaginaron lo ponen de manifiesto en una sala teatral. ¿Entendido? Es decir, supónganse que nosotros somos todos directores de teatro, nos dan el texto, qué sé yo, Yerma de García Lorca. Es el texto dramático, Yerma. Cada uno de nosotros lo va a imaginar de una manera distinta y seguramente la puesta en escena va a ser distinta. A partir de un mismo texto, de uno solo, cada uno de nosotros le va a encontrar una vuelta, le va a dar mayor importancia a cierto texto, le va a decir al actor eso, decirlo con más énfasis, eso, callarlo, mejor no salga por ahí, mejor ponerlo por ahí. Cada uno le va a encontrar su vuelta, ¿está? Es decir, va a haber distintos textos espectaculares que un mismo texto dramático, ¿entendido? ¿Sí o no? Bien. Eso, esta cuestión de que cada uno le busque su vueltita, De Toro lo llama espacios de indeterminación. Es decir, en la obra está todo dicho, pero tampoco todo. Por ejemplo, las acotaciones, que es la ayudita que me da para la representación del artista, el autor de la obra, me dice, Julieta, gritando, ¡mamá, dónde dejaste la... ¿dónde dejaste la camisa? El espacio de indeterminación está dado, está bien, tiene que gritar, ¿no? Puede gritar. Ahora, dependerá del director y de la actriz hasta qué punto grita, o con qué grado de locura. ¿Entendido? Es decir, cada director, cada actor le va encontrando la vuelta al texto y en ese encontrarle la vuelta, encontrarle la manera de decir, empiezan los distintos textos espectaculares. ¿Está? Por eso, toda la obra de teatro te deja estos espacios de indeterminación en donde cada actor, cada director le va encontrando su vuelta y va a crear una obra teatral distinta del mismo texto. ¿Sí? ¿Entendido eso? ¡Qué suerte! Bueno, gente, ¿fue demasiado por hoy? Sí. Hay cosas que no hay que decir, porque semióticamente voy a entender que no te está gustando. Voy a hacer una interpretación. No, pero no es un problema relacionar con vos. ¿Eh? Sinceramente, la semiótica no me gusta. Uy, pero acá te... Nada más que eso, no, hasta ahí. ¡Hasta ahí está nada! Me imagino que... O sea, ahí ponemos en práctica lo del arbolito, que todos no nos imaginamos la misma... ¡Muy vida. Bien! ¿Viste? O sea, si vos te podés imaginar, bueno, yo con un vestido rojo a mí me gusta como blanco, como una chavarita. ¡Claro! ¿Vos te lo imaginaste así? Bueno, no, depende del pastel. Bueno, pero no es lo mismo ver un puchero en la mesa un día de frío que ver el puchero en una revista de gourmet. Una revista muerta. Muero por puchero. Más que hay de comer puchero, pero que el gourmet quedó divino, lo tenés todos los días y no lo valorás. Bueno, pero el gourmet lo hace... Y es lo mismo que vos tenés. ¿Pero qué hay en la casa de Juan Marguerite? ¿Conociendo a Juan Marguerite? ¿Viste que fue conmigo? Digamos, ahora está con el empezado, tenía 15 años, era mi oficina. ¿Viste un programita? Bueno, ¿cuánto dice? Llamaba a mí, Juan Marguerite. Bueno, pero ¿cuánto dice? Bueno, pero ¿cuánto dice? Bueno, pero ¿cuánto dice? Bueno, pero ¿cuánto dice? Enrique Perno. Yo decía, conociendo a Enrique Perno. No, yo no era egocéntrico, viste, conociendo, me iba respondiendo sobre la idea de Enrique. Mira, le pide ahí. Ah, sí, bien. ¿Y él lo hizo? Sobre su propio. Claro, yo sí, que creo que la comida preferida, así que. Como si todo el mundo estuviera interesado, ¿viste? Claro, es conocer tu vida. Acá tenés, mirá, a ver si está el arbolito acá. ¿Qué lo habías visto? ¿Son personajes? Sí, ya tengo miedo. Pero no, es que no tiene la imagen, no tiene, es un OCR malo. Porque ese dibujito de largo que dice este muchacho saca en el libro original, pero acá está todo el. Ah, no, no, no. Vi algo ahí. Ah, bueno, tiene alguna imagen. Pero no sé de lo de estado del árbol. ¿Por qué no buscaban un OCR del árbol? Pero tengo internet, ese problema. ¿En OCR? Ah, ah, ah, ah, sí, perdón. Así que esto creo que no toma los acentos como palabras igual, el otro sí. El acróbata, lo vi. Che, qué cagada que era una mentira lo del OCR de la fotocopiadora, que no era un, el golazo más grande de la historia. Mira, no, esto no, esto dedicaba a Mafre. Dedicaba a Mafre y a Nocetti. A ver. ¿Cómo le dedicaba? Ahí está el dibujito de. Ni más, ¿no? Muy bien. Recurso de genera. Árbol, ¿por qué árbol? Fíjate, fíjate, chumialo, leí arriba, abajo. La de aprendo a manejar la mitad. ¿Qué? ¿Tango? ¿Eh? Así con la flechita. Y lo preparo en otra clase del colegio. Voy a hablar con el pastor y con el colegio. ¿Lo trabajo de la flechita? Sí, pero te mandé el cuadro simbótico y el